lo que se vive esta situación que hay acá con los choferes, ¿no?, del transporte urbano de pasajeros. Bueno, después de haber escuchado a Flamini la posición, bueno, justamente acá surge, si se quiere, otra postura un tanto diferente, ¿no?, en el cual, bueno, se plantea con esta deuda de 1.500 pesos por empleados que se tiene desde hace 4 meses, lo cual ha llevado a esta movilización. Estamos con Ariel Soria, quien es delegado también de UTA en La Rioja y Catamarca. Bueno, Ariel, ¿esta movilización es a la empresa o a la dirección de transporte? ¿A quién hay que atribuirle este reclamo? Mira, todo primero, buenos días para toda tu audiencia. El reclamo, obviamente, que le hacemos a la empresa, nosotros, porque nosotros estamos nucleados y trabajamos ahí, pero te explico la situación de la misma. Nosotros nos están adeudando 1.500 pesos por mes, hace 4 meses. Sí, sí. Es un subsidio que viene de la Nación. Hasta ahí vamos bien. Pero, ¿cuál es el tema? La empresa nos hace ver todos los papeles que los subsidios están trabados acá en transporte, ¿entendés? Así que por eso nosotros acá estamos con todos los compañeros, acá en transporte, para que ellos destraben los expedientes, para que la empresa pueda cobrar y la empresa pagarle a nuestros compañeros. Ese es el motivo. Bien, ¿ustedes creen que con esta movilización van a lograr destrabar los expedientes atrasados que están en la Secretaría de Transporte de la provincia? Afirmativo, afirmativo. Si nosotros vemos que la manifestación esta acá en la terminal no llevamos ninguna solución, tenemos 80 unidades para cortar todo lo que es el centro, macrocentro, y hasta que realmente nosotros podamos cobrar lo que corresponde a nivel nacional, el convenio 460 de colectivo. ¿Ustedes esta medida la consensuaron con el gerente de la empresa, Gustavo Flamini, en venir acá y realizar esta forma de presión para lograr su objetivo? Ha sido sorpresiva, totalmente sorpresiva. Hay muchos compañeros que no pudieron saber, fueron a trabajar normalmente, pero nosotros, como somos la mayoría empleados, los choferes, anoche cuando estábamos en el paro nacional de UTA, de transporte de larga distancia, hicimos una asamblea y determinamos también pelear por lo nuestro. Así que, bueno, después de las 9 de la mañana seguimos con nuestro paro, que es el urbano. ¿Está a favor Flamini de esta medida? Y sí, él, yo no sé si estará a favor o no, pero yo sé que, yo creo que ningún patrón le gusta que le hagan paro. Nosotros, en 8 años que está la empresa, primera vez que le hacemos esto, pero obviamente, él dice que no tiene nada que ver, y bueno, a nosotros nos conta porque no hace ver la documentación. Nosotros, si uno entra a la página de internet, que la Nación envía los fondos, todos los 6, y ellos tienen 48 horas para mover los expedientes y depositarla a todas las empresas, no únicamente esta, a todas las empresas que estén con todos los requisitos. Bueno, Ariel, en estos momentos, bueno, Walter Castro no está, se acaba de ir, bueno, hacia adentro de la terminal, pero preguntarle, bueno, lo que él acaba de decir, ¿por qué pide que Flamini venga a dar la cara? No, lo que queremos que venga a dar la cara, no, que venga y se junte con el director de transporte y gremio, y entre los tres, ahí nosotros vamos a ver quién dice la verdad o no. Bueno, muchas gracias. Listo. Ahí está la palabra de Ariel Soria, quien es otro de los delegados de UTA en la provincia de La Rioja, bueno, graficando esta situación. Hablaba de lo que decía recién Walter Castro, ¿no?, quien es el secretario general de UTA acá en La Rioja, representante, ¿no?, de UTA a nivel nacional, y en este sentido se manifestaba un tanto disconforme, ¿no?, con la actitud de Gustavo Flamini al frente de la empresa, un poco lo que graficaba recién también Ariel Soria, pero para terminar y completar justamente lo que nosotros estamos diciendo, vamos a escuchar la palabra de Walter Castro, delegado de UTA en la provincia de La Rioja. Cierto, porque nosotros en el 5 de mes pasado, digamos, con la presión de los sueldos, compañeros, la empresa viene, no paga su totalidad de los sueldos, en la cual se compromete a cierta fecha, y ya pasó, en pagar la totalidad de los sueldos. Resulta que ahora viene la empresa y sigue diciendo que ella no puede hacer frente al pago de los sueldos de los empleados en la cooperativa, porque ellos no perciben de subsidio. O sea que la empresa. claro. La empresa aduce que ella no puede hacer frente al pago de los empleados de la cooperativa, justamente porque a ellos el gobierno no le pasó los subsidios que le están debiendo, según ellos, hace 4 meses. ¿Quién es el responsable entonces de esta situación? Y mire, nosotros como gremio, como se trata de los compañeros, lo que estamos pidiendo es el señor Flamini que nos dé respuesta a nosotros. Y vuelvo a sacar acá. Él aduce de que el gobierno está trabando hace 4 meses los subsidios que viene de la nación a las empresas. Flamini dice que va a venir con los comprobantes de que no, el gobierno no deposita esos fondos de subsidios para abonar lo que se debe a ustedes. Por más que Flamini venga con los comprobantes, ¿ustedes van a seguir con los medios de fuerza? Y nosotros, la única solución para nosotros es que el señor presidente de la cooperativa responsabilice en que va a hacer frente. Si viene hoy Flamini y dice acá a los compañeros, se va a pagar mañana, listo, no asume su, digamos, ¿cómo lo voy a decir? Algún compromiso asumido por parte de él. No tengo dos problemas, ¿no? Una hora, hora y media, seguimos con el recorrido. En este sentido, Walter, hay un paro también a nivel nacional que se levanta a las 9 de la mañana. ¿Cuál va a ser la situación, ya que ustedes están interrumpiendo, bueno, todas las vías de comunicación de ingreso y egreso de terminal? No, el paro nacional de UTA es un paro sorpresivo que se dictaminó a nivel nacional por la Junta Ejecutiva Nacional, en la cual no llega un acuerdo con las paritarias de larga distancia del aumento de los sueldos, que por eso se dicta de la que fue de ayer a las 21 hasta hoy a las 9 de la mañana. Hoy a las 9 de la mañana nos levantamos, sacamos los coches de acá del coche de la cooperativa, sacamos, los colectivos pueden seguir saliendo normalmente, los coches de larga distancia, y bueno, nosotros veremos en la asamblea con los compañeros y de qué forma nos manifestamos. Bien, ahí está la palabra de Walter Castro, delegado de UTA en la provincia de La Rioja, y estos puntos, ¿no?, de diferencias que hay de posturas entre los empleados de suelo riojano. Por un lado, como que justifican el accionar de la empresa esta falta de pago, y por el otro lado, no, y lo escuchábamos en Castro, ¿no?, que quieren que venga el gerente de la empresa, que les muestre a ellos los comprobantes, y que justamente en la Secretaría de la Secretaría de Transporte de la provincia no pueda normalizar esta situación y le pague a cada uno de ellos esta deuda de 1.500 pesos que desde hace 4 meses se les adeuda. Y otro punto importante, Sergio, destacar es de que dentro de algunos instantes todavía no se están moviendo los coches, ¿no? Ya pasamos las 9 de la mañana, finalizó el paro de UTA a nivel nacional, van a liberar todas las vías de ingreso y de egreso de la terminal para que se normalice, ¿no?, el servicio de transporte de media y larga distancia de esta entidad estatal, y bueno, van a decidir dónde van a continuar con el reclamo. Carlos, ¿cuántos trabajadores más o menos observás allí de la empresa Sol Riojano que están, digamos, protestando? Porque esta mañana, conversando con Flamini, él nos decía que, bueno, en la calle están circulando aproximadamente 20 colectivos, ¿no? ¿Qué son los socios los que están, digamos, manejando el transporte urbano en este momento? Sí, sí, sí. Y acá estamos hablando cerca de 50 personas, 50 personas. Y un poco más, sí, exactamente. Uh-huh. No, porque él daba detalles, Marta, de casi 80 colectivos que están en la calle normalmente, hoy se vio reducida a 20 nada más, y lógicamente esto causa la demora lógica, ¿no?, en el servicio que claro, no es normal el funcionamiento. Ahora ellos van a seguir esperando ahí, entonces. Por el momento sí, van a tener asamblea dentro de algunos minutos para determinar justamente dónde van a seguir esta protesta, teniendo en cuenta, ¿no?, de que finalizó el paro de UTA a nivel nacional y de que ellos, bueno, necesitan liberar acá las vías de comunicación, tanto para entrar como para salir de la terminal. Bueno, vamos a estar atentos a tu llamado, cualquier novedad que surja, nos comunicamos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, sigue ahora, el problema, ¿no? Digo, con todos estos preparativos, los gastos, ¿no?, que ha tenido la